llega, de dónde viene, lo que quiere, lo que va. La lluvia va, la gente y las historias, los momentos van, buscando los motivos, la casualidad, en medio de la lluvia va. Ella camina en los espejos, harta de volar. Yo sigo aquí entre sábanas y música. ¿Dónde estarás? Que llueve, reflejo que se ahoga, duele. ¿Qué quieres? Se me antoja verte. Recuerdo, nunca tienen fe.